Este es el programa Aquí Roma, noticias de Italia y Europa, que se transmite diariamente de lunes a viernes. Es un programa de noticias italianas y europeas preparadas por la RAI, Radio Televisión Italiana, emitidas en los idiomas castellano, italiano y portugués.